Bueno, el siguiente tema que vamos a continuar es una samba. Y se llama, bueno, más bien que una samba es una bossa nova, pero es una samba lenta. Y cuando una samba se hace lenta, se convierte en una bossa nova. Y esta se llama Samba de una nota sola. Mira, me gusta siempre que hacemos temas explicar un poquito lo que consiste en un arreglo, explicar un poquito cuáles son las secciones de la Big Band y que veáis un poquito más allá de lo que es la melodía. Normalmente cuando escuchamos una canción, con lo que nos quedamos más fácilmente es con la melodía. Pero detrás de la melodía hay muchísimas otras cosas, que es, digamos, en lo que consiste el arreglo. Claro, en este caso, tenemos un tema que la melodía la hace una trompeta, la trompeta primero. Fijaros, una melodía muy sencilla. Vamos a coger la compás 69. Fijaros, van a hacer, vais a usar solamente la melodía hecha por la trompeta primero, que es quien lleva la melodía. Fijaros cómo es. De metales, las trompetas que os voy a poner para que escuchéis lo que es la base armónica de esa melodía. Vamos a pasar al 69. Es el responsable de que el ritmo ande, de que suene a bossa nova o suene a otro estilo, ¿no? Empiezas tú, si quieres. Bueno, empieza la batería. Empieza la batería. Al 69.